Martes 21 de julio, en el vientre del gran pez. La experiencia de 3 días en el vientre del gran pez llegó a ser un tipo de la muerte y la resurrección de Cristo. Jonás capítulo 1, versos 17 y capítulo 2, verso 10. Mateo capítulo 12, verso 40. Dios proveyó y dirigió al gran pez. Aunque hay informes de personas que sobrevivieron en el mar, después de haber sido tragadas por una ballena, debemos recordar que Dios proveyó tanto este gran pez como el poder que sustentó a su siervo mientras estuvo dentro de él. Este evento pudo ocurrir únicamente mediante la intervención sobrenatural de Dios, quien en toda la Biblia se revela como un Dios que actúa en la vida de las personas. Hay evidencias de que la frase 3 días y 3 noches era una antigua figura de lenguaje que indicaba el tiempo necesario para el viaje imaginario al Seol, nombre hebreo para la región de los muertos. Considerando lo que le ocurrió, Jonás ciertamente debió de haber estado como muerto. En el vientre del pez, Jonás comenzó a orar. El capitán había ordenado en vano a Jonás: clama a tu Dios. Jonás capítulo 1, verso 6. Ahora, en una situación desesperada, Jonás empieza a hacerlo. Hizo falta esta situación desesperada para que él hiciera lo que debió haber hecho desde el principio. Un resumen de la oración de Jonás ha sido conservado en la forma de un salmo de gratitud. Estos salmos típicamente incluyen 5 partes. 1. Introducción. 2. Descripción de la angustia. 3. Clamor pidiendo ayuda a Dios. 4. Informe de la acción de Dios. Y 5. Promesa de cumplir cualquier voto hecho y de testificar de la acción salvadora de Dios. Es decir, Señor, si me sacas de esto, te prometo tal y tal cosa. ¿Quién no ha pronunciado una oración así? La pregunta es, ¿cumpliste con lo que prometiste hacer? Escucha Mateo capítulo 12, verso 40. ¿De qué modo toma Jesús la historia de Jonás y la aplica a sí mismo? Compara este texto también con Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Mateo capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El capítulo termina así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás capítulo 2, verso 10. La orden de Dios al gran pez logró lo que los bienintencionados marineros habían fallado en hacer por Jonás. Del mismo modo, Cristo ordenó a sus discípulos ir a todo el mundo. Jonás, después de su aventura submarina, fue a los gentiles y llegó a ser el misionero de más éxito en el Antiguo Testamento. El rescate de Jonás es un testimonio de la misericordia salvadora de Dios. Su llegada a la orilla testifica de la decisión de Dios de salvar de la muerte aún a los asirios pecadores.